Eduardo era un niño como vos, o como yo, cuando yo era niño. Es decir, que era un niño que a veces no tenía ganas de ir a la escuela e inventaba que le dolía la barriga. La mamá, que ya lo conocía como todas las madres conocen a sus hijos, hacía como que le creía por un ratito y después terminaba llevándolo a la escuela. ¡Ojo! A Eduardo le gustaba la escuela, porque allí estaban sus amigos, estaba la maestra que le enseñaba cosas nuevas para él y estaba aquella niña que cuando lo miraba le hacía doler de verdad la barriga. Eduardo era un niño como vos, o como tu papá cuando era niño. Solo que cuando Eduardo veía caer la hoja de un árbol, balanceándose en el aire, él decía, «Miren, está bailando un vals». Cuando veía las olas romper contra las rocas de la playa, él no sentía el rugir del mar, sino que oía una gran orquesta tocando una sinfonía, y a veces hasta era capaz de tararearla. Eduardo descubría en qué tono están afinados los rincones de las casas. Se paraba frente a ellos, cantaba suavemente y decía, «Este rincón está en do. El baño de casa es un re». Y a veces, en invierno, abría la ventana y descubría las canciones que andan soplando en el viento. Eduardo veía música donde otros veían un atardecer y sabía descubrir sonidos que eran como palabras. Eduardo creció, como creció tu papá, como crecí yo. Pero ¿saben una cosa? Aquel niño descubridor y hacedor de sonidos siguió estando con él. La gente lo llamó Mateo, que suena como un nombre, pero en realidad es su apellido. Y a través de Mateo, la gente se llenó de música y canciones que, como si fuera aquel niño, los llevó a todos de la mano hacia lugares maravillosos que nadie hasta ese momento había conocido. Eduardo era un niño como vos, y sigue siéndolo. Escúchalo.